toda la pelea con la gente. Entonces, bueno, terminó la mejor pelea del mes, pero ya salió en el ring y bueno, se siente cómodo, tranquilo, confiado. Sí, la verdad que la entrada en calor de Rubén, así que me sentía re seguro lo que iba a hacer a Rubén, así que salió a pelear tranquilo. Bueno, ahora la segunda queda en super bien. Sí, la verdad que pensé que me iba a costar un poquito más la cosa, pero me hice mejor salir en la dieta, porque yo estaba muy cómodo en mi llano. Digamos, comí bien todo, pero bueno, hice un poquito de esfuerzo en las últimas dos semanas y llegué de reina, entonces así que hay que ver ahora qué pasa acá en este mes. ¿Qué análisis hacía o qué experiencia te dejó ese viaje a Rusia? La verdad que nadie sabe todo el cosas en la vida que tuve, y bueno, y así todo vestido de eso, lo había cerrado ahí, y bueno, justo tuve una lesión, y ya que llegué el día antes de la pelea, yo me tengo que hacer problemas míos que nadie sabe, pero ya pasé, y por suerte no salí perdiendo como cada ni nada, y yo creo que creo que no hice tan mal papel como en... Aparte, yo estoy muy mal que yo pensaba ante el boxeador en el cual le llegaste. A mí me pareció muy buena persona, que había ganado por nocao en Estados Unidos. Sí, él había metido un buen nocao en la vega, así que pensé que era así más difícil. Ahí, pero bueno, tuve que regular mucho en la pelea porque no estaba bien físicamente por el tema de que me había lesionado la mano 3 semanas antes en un entero. Estuve prácticamente 2 semanas sin hacer maniobra, nada, y bueno, la pelea chocaba, así que no podíamos decir nada sin pelear, y bueno, estuve que regular en toda la pelea, así que ahí dicen que no me la jugué ni nada, pero bueno, ya creo que con esa experiencia que tuve ya me va a servir y voy a tener otra chance para... ¿Qué es jugarse? Solamente uno sabe cómo se arregló el ring. Yo siempre digo lo mismo. Mi programa se llama Campeón de la Ring, pues se lo mira ahí al medio. ¿Cuál es el problema que le pasó a Rey? Yo te meto 2 metros. ¿Sabes qué bárbaro? Que acá se veo, sobre el rey, pero que está ahí arriba. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué no te jugaste? ¿Quién dice que no te jugaste? ¿Cómo que no te jugaste? Sí, que me dejen qué es jugar, entonces. No, ya cerraron. Está cambiando el mundo, buscando siempre el café de la Ring. Y en su casa, ni en su casa. En la anuncia, primero de la afuera. No, que me dejen, pues no pasó nada, pero no. No, sí, la verdad que la gente que habla no sé quién es, pero es un comentario que uno ve de la noticia, ¿no? De la pelea, bueno, por ahí nunca se hicieron un ring ni nada, y comentan. Pero, no sé, pienso que ya tengo otra chance y ya está, es por su buena experiencia para... Ay, usted es que todavía, la misma carrera va. Y aparte, Mingo, o sea, fuiste nombrado en Estados Unidos, en lugares estratégicos, o sea, que ya está el nombre instalado de Javier Maciel para cualquier pelea grande. Sí, eso me dijeron, me dijo mi manager, así que estoy tranquilo. Y bueno, ahora, con el apoyo de él, ahora, estamos entrenando muy bien a la mañana, con el press y todo, así que estoy muy contento y espero que sean cosas importantes ahora, ¿no? Sí, una buena dupla con la Jorge, ¿no? Ya ustedes se conocen bien, todo, es un muy buen equipo, Armin. Sí, está bueno el equipo porque muy lindo serbio, aparte estamos entrando bien ahí. Aparte, tiene suerte, están casi en una categoría, pues está golpeando, por lo menos para sacarse el gusto, para moverse, para estirar. Sí, estamos... Para esta pelea no hicimos nada, pero para el anterior que tuve yo sí, me ayudó un poquito. Y bueno, estamos bien, así que hay que aprovechar. A nivel nacional no apuntaba a nadie, o sea, pues ya querés nuevamente una clase internacional, ¿no? Bueno, a nivel local acá, son los peleos que me digan acá, porque la intención mía es una otra chance para demostrar que puedo ser campeón mundial. Porque está Luciano Cuello, está en tu peso, Sandra la noche que le ganó a Fasiga, o sea, puede ser por consuelo de regalos que pagó. Sí, yo no tengo ningún problema. No tengo ningún problema en pelear con ninguno de ellos. Y creo que ellos tampoco han tenido problemas en pelear con ellos, porque son gente que peleó con todo el mundo, ¿no? Pero bueno, yo creo que me sale otra chance y aprovechar.